últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octogésima, tercera edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta pinche carabañola vacía. Está vacía la carabañola, pero ¿qué creen? Uno la deja ahí, es que no recordamos si no la dejamos vacía nosotros. Pero bueno, hay que cargarla. Claro que hay que cargar estas situaciones. Necesitamos. No se puede estar así. No, de ninguna manera. Que alguien haga algo al respecto. Señoras y señores, presentamos a toda la nave en su conjunto, comenzando por el Mico. Muy bien, ya estás presentado, olvídate. Señoras y señores, presentamos ahora al piloto que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Sí, está haciendo mitote el Mico. Señoras y señores, presentamos con ustedes al Capitán Roger Vinilo. Sí, Capitán. ¿Cómo está su carabañola? Sí, no importa, Capitán. Déjelo al margen. No la tiene vacía, ¿eh? Mico, si tú generas este tipo de, ¿cómo decirlo? De caos. Rebelión, de caos. Sí. En las presentaciones, el Capitán Roger Los Vinilo... Los medios hablarán de ti. Claro. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres ser expuesto de alguna manera? Sí. ¿Quieres eso? Bueno, está ¿Quieres bien. ¿Quieres fama? Ya te lo está. Pero la fama cuesta. Ya lo decía una delgada profesora morena con su bastón. ¡Sí, cabrón! Y esto no es fama. Sí, esto no es fama, olvídate. Señoras y señores, presentamos a la más hermosa de todas estas tripulaciones, ya la productora estrella de este programa de radio, y está ensayando unos pasitos de baile. Sí que sí. Porque cree que la danza la puede llegar a la fama. Sin embargo, está totalmente equivocada. Ya nació con todo lo que la puede hacer famosa y solo debe mostrarlo. ¡Con ustedes, la Muda! Sí que sí, muéstralo, Muda, muéstralo. Serán 15 segundos de fama, Muda, pero bueno. ¿Pero por qué te resistes tanto? Sí, la Muda se enteró de la noticia de esa ex coneja que se ha casado con un viejecito que se le murió a los 14 meses. Sí. Y está heredando una fortuna multimillonaria y está buscando un novio. Por favor, señores mayores. Viejecito y con mucha fortuna. Sí, mayores de 95 años que tengan pozos petroleros en cualquier parte del planeta. Sí. Son la Muda se casa, ¿eh? Sí, se casa, no tiene ningún problema. Edad, sí, todo, sí, todo. Sí, con un poquito de asco. Pero bueno, ¿cuánto vivió? Cierra los ojos, ¿cuánto vivió? 14 meses, nada más te aguantas, ¿no? Ya sabes, y qué chingadera se comparte con los amigos. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de los objetos animados, inanimados, sí, los vasos plásticos, los de vidrio, los que tronan, los que no, y todo tipo de cosas que tengan luces, que tengan algún señalamiento indicativo. Póngale. Con ustedes, Sol Mico. Sí que sí, Mico, eres tú. Sí, Andrés. Muchas gracias. Y la oveja aparte. Mico. Qué promiscua está esta nave. Si llega... Esto es un desmadre, así no se puede. Si un Mico, sí, con cabello tipo Harlem Globetrotter, llega a aparecer aquí en la nave, tú te vas al carajo. Estás despedido. Pero tienes ellos a todos, lo voy a escapar. Pero no es, que se puede no, es que no tenemos para mantener más gente aquí dentro. No. Lo único que te pido, por favor, no os reproduzcáis. Angustiados, golpeamos el aire. Un nudo en la garganta nos presiona y nuestros ojos se humedecen de impotencia. Ya el tiempo se hará cargo de aquello que nos supera. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Los programas de radio deben comenzar con algo provocativo, para provocar inclusive a la audiencia, aunque te quieran, aunque no te quieran, aunque te prendan fuego la nave en la que estás, eso es lo importante. Por lo tanto, quiero ver a todas las mariconcitas de Santa Cruz de la Sierra y de Tarija que venían a decir, ay, Evo Morales, es muy naco, es muy indio, es muy esto, pero tiene los huevos así, cabrones. Sí, estamos sí. felices aquí. Ahora, sí, esto es por la ley de hidrocarburos que pasan a ser nuevamente a Bolivia y esas cosas, y enfrentando a las multinacionales que estaban usufructuando el suelo boliviano. ¡Ay, carajo, come pollas! ¿A dónde están ahora todos escondidos? Y lo, bueno, nada más, era lo que quería decir. Por otro lado, también, vigílenlo de última, porque si Evo Morales aparece ahora con una mansión en Santa Cruz de la Sierra. Business son business, pero a huevo, ¿eh? Bueno, aquí está Aaron de Alcira España. Hola, Aaron. Y Aaron de Alcira España con el rostro taciturno, sí. casi meditabundo, cabizbajo, y con los ojos inyectados en sangre, con una ira retenida, y dice, estoy harto, hartísimo de la gente que se reporta diciendo que Aaron no sabe nada, que Aaron lo que dice es mentira, que es un gilipollas, que habría que matarlo, que habría que llevarlo al monte a tomar por culo y clavarlo en una estaca, que todas esas cosas no se han dicho, sí, pero Aaron... Pero... Uno se va como cebando de alguna manera. Sí. Y dijeron eso también. Dijeron esto también. No lo permitiré. Y eso que hemos leído, nada más que un porcentaje ínfimo de los mensajes que han llegado aquí diciendo que Aaron es un ignorante. Que Aaron, cuélguenlo de la Plaza Mayor. Dice, me tienen los cojones llenos. A ver, esta es la versión que yo oí, lo que he enviado a mi especie de sector dentro del programa, que es, imbécil, ¿sabías tú qué? Son cosas que he oído, que he levantado del internet. Póngale. Casi como spam rearmado, cosas que andan sonando por ahí. Yo no dije en ningún momento, esto es cierto, es la mera neta, es la verdad de la vida. Simplemente... Era un debate. Claro, dice, cada uno que piense lo que le plazca. Sí que sí. Claro, estamos contigo. Estamos contigo, Aaron, y está muy bien lo del debate, de que haya llegado gente como Billy Houston, como que esto que lo otro, como muchos otros, a decir, no, no, momento, está circulando esta mamada, pero hay otras versiones, y creo que esta es la correcta, porque si no... Uno termina generando historias y se las termina creyendo. Sí que sé. ¿Y qué pasa? Se funda otra religión. Póngale. Y ya tenemos muchas. Bueno, cada uno que piense lo que le plazca. Yo no me reporto al programa para criticar esas situaciones vitales, dice, que cuenta la gente que no tiene ningún interés, dice. Siento reportarme con este tono, pero estoy realmente cabreado. Si alguien no quiere escuchar lo que digo, que apague el altavoz. No, justamente, quien no escucha lo que dice, más allá de que sea para decir, Aaron es mentira, Aaron está en la mamada, Aaron y todo eso, la gente te presta atención. Sí, sí, sí. Aaron tiene carisma, tiene la posibilidad de ser el presidente próximo de España y lo estás tirando por la borda. Ve al monte de a tomar por culo. Un saludo para toda la gente de Alcira. Que saludar en realidad a Aaron, que es el único que nos escucha en Alcira. Un abrazo para ti. Abrazos para ustedes, dice. Y ahora, justamente, en la sección de hoy, oye, imbécil, ¿sabías tú qué? Aaron no claudica. Muy bien. Y viene con lo siguiente. Esta es la nueva curiosidad que les mando. Ahí les va. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lógicamente, previo a la Biblia no existía, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Ahí están, a tomar por culo, se va. A tomar por culo, sé que soy Aaron. Bueno, también suena inverosímil. No, no, no, Aaron, están mintiendo, porque en realidad testificar viene de testigo. Bueno, no importa. Muchas gracias, Aaron, un abrazo para ti. ¿Qué onda? Esto podría titularse lo más cabrón que te puede pasar. ¿Qué onda, evasores de este caos terrenal? Les saluda con afecto el último en llegar desde el defectuoso mexicano para contarles lo siguiente. Hace un momento estaba pensando en lo ojete que podemos llegar a ser con nuestros semejantes. Mi tío tenía un compañero de trabajo, un tipo muy toda madre, una persona de lo más noble, de esas que desafortunadamente de tan nobles que son, se los consideran como pendejos, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, este cabrón le echaba ganas a su chamba, trataba bien a su esposa y a sus hijos, y lo que es más, ahorraba lana previendo el futuro de sus retoños. El sujeto vivía con su esposa, sus hijos y un hermano de su esposa. En cierta ocasión, este amigo salió del trabajo temprano y al llegar a casa, encontró a su vieja cogiendo con otro cabrón. ¡Oh, mierda! Eso no es lo culero del caso. ¿Ah, lo no? fuerte de la situación es que el otro cabrón que estaba con su vieja era su hermano. Quiero decir, el cuñado que tenía ahí arrimado su casa. No conformes con la putada que estaban haciendo, tuvieron el descaro de ponerle la madre al cornudo al grado de dejarlo casi medio muerto. Es decir, le pegaron. Lo castigaron. Él llegó del trabajo. Lo dieron para que tenga. Ah, pero chale, qué cornudo soy, hermano. Tú estás con mi esposa. No, viste mal, hijo de tu pinche madre. Y lo empezó a agredir hasta dejarlo inconsciente y terminar en un hospital. Después de su vileza, se largaron los muy hijos de puta, es decir, la esposa y el hermano. Dice, eso sí, le dejaron a los hijos para... para que los alimente y los cuide. Claro, sí. Eso sí, pero le dejaron a los hijos, pero le robaron todos los ahorros. ¡Oh, mierda! Dice, no mamen, esas son cosas que realmente te hacen ver con recelo y hasta con desprecio a la humanidad. Si se nos puede llamar de esta forma, humanidad... Yo ahora qué feo, estás cenando con el hermano de la mujer ahí. Eso y tú, mirando la televisión, mientras ellos se tocan por debajo de la mesa. Claro, sí, claro. Pero bueno, esto lo habrá pensado él. Luego todo se resignificaría. Sí. En ese momento en que mi hermano y mi mujer me decían... Por eso también estuvo en la noche de bodas. Nos vamos a dormir temprano, claro. En ese momento que mi hermano me dijo, yo me acomodo aquí en el medio el día de la noche de bodas. Sí que no fue porque no tenía casa. En ese momento en que mi hermano y mi esposa se fueron de vacaciones 3 meses y volvieron con una sonrisa diciendo, no, es que no había habitaciones para 3, por eso no te llevamos. Ahora comprendo todo, cabrones. Bueno, ahí sí. No, qué vida triste. Muy objeto. Sí, sí. Sospechen de todos los hermanos. Perfectamente. Peladex de Resistencia Argentina. Hola, Peladex. Dice, quiero quejarme de las quejas, dice. Y esto va para los mexicanos. Va con onda, mexicanos. Por favor, no se vayan a enojar. Pero pasa que estoy hasta las pelotas de esta relación amor-odio que tienen los mexicanos con los Estados Unidos y con su vecino país del norte. Le mentan la madre todo el tiempo que están en Estados Unidos, pero se mueren por ir a vivir allá. Aunque sea una semanita a Miami, sin que los de migración les den una patada en el orto. Y no se dan cuenta que son tan parecidos, mucho inglés, mucho béisbol, mucho básquet, más inglés. Les recomiendo que hagan sus vidas sin estar pendientes de cruzar esa puta frontera que cada vez se arma de mayores maneras, ¿no? Sí. Dice, bueno, y que van a ser más felices en México, en serio. Ahora, otra cosa es el presidente. En este caso, concuerdo totalmente con George W. Bush. Es el peor terrorista del mundo, el más hijo de la chingada. Espero no haber ofendido a nadie. No, a George Bush, nada más. Sí, dice, no. Bueno, o por lo menos no a tantos saludos y no a las papeleras. Dice, en relación ya con un conflicto más cercano al Peladex, que es entre Argentina y Uruguay, por la declaración de unas papeleras en la margen oriental del río Uruguay. Peladex, son opiniones y son bienvenidas. Digo, en cierta manera, no es para presentarse debate, este no es el foro para debatir este tipo de cosas. Estarán lógicamente los que digan, a mí México, nací en México, amo México, y si a mí México me diera la previsibilidad de un futuro un poco mejor, yo me quedaría en México, ni pensaría en cruzarme al gabacho, porque no es mi país, porque no la paso chido, y lo único que hago es, bueno, luchar por un poco de pan. Y por otro lado está, como dices tú, hay ciertas partes de la sociedad más fresonas, que por un lado dicen, ay sí, muy a huevo mi país, qué lindo, pero en realidad morirían de ganas por ser Europeans, o formar parte de una monarquía terrateniente de Luxemburgo. Y al carajo come pollas. Muchas gracias. Y ahí está el Peladex. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Bienvenidos una vez más, retomamos las clases de ping pong o tenis de mesa con Hiper Mario. Sí, yo ya había quedado solo y triste, con y muy contento, con su raquetita con en la mano, raquetita en la mano, y no tuve más clases. No, pero aquí pueden continuar. Ah, perfecto. Dice, el Hiper Mario dice... Voy a buscar una chela. La siguiente... No, bueno, güey, pero así no se prende. Es que así se vive el deporte. Falta de educación. Hiper Mario desde la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina, dice, revolvemos a recomenzar recordando cómo se toma la paletita. Ah, perfecto. Ah, así. Muy bien, le dice el señor Lagarto, como si lo estuviera viendo. Ahora les enseñaré a realizar el golpe comba UF. Efecto chanfle o voltereta cósmica. ¡Ah, qué chido! Sí, se debe de efectuar el siguiente movimiento que mostraré aquí a izquierda de pantalla. Ajá. Lo ven al Hiper Mario, está un poco pequeño porque es de 14 pulgadas. Sí. Pero ustedes lo verán hacer un movimiento y ese es justamente el de la ¿qué combineta. ¡Qué movimiento! Repítalo, por favor. Ahí no salió tan chido. Bueno. Otra vez. Ahí está. Dicen, sí, es así de fácil. Explicado en términos científicos, el movimiento se realiza llevando la mano hacia arriba, atrás, absolutamente, y ubicar la paleta de modo que al impactar la pelotita no obstruya totalmente la vista a nosotros, la vista que tenemos sobre la pelotita, el brazo, el movimiento, la paletita, la pelotita, el brazo, la raqueta y, por supuesto, red, ping, pong y rebota. Mejor dicho, debe venir desde abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Depende del desnivel, depende si eres diestro o siniestro. Bueno, si le salió bien y si no, sigan probando. Ahí se van, chamacos. Prefiero pegarle como viene, De canto. Sí, a veces, sí. Así lo identificas hacia dónde puede salir, ¿eh? Y dejando la marca en la tabla. Exactamente. Ahí se ven, chamacos. Espero que hayan aprendido algo. Se comunicó desde ya saben dónde su amigo, ex ultra enemigo de la Chiva, el Hiper Mario, ¿eh? Desde Margarita, que ha entrado en guerra con Calchaquí. Sí. Y a las tropas de Margarita estaban por salir a tomar Calchaquí, pero se dieron cuenta que son tres o cuatro. Están buscando más gente. Sí, más gente que se sume allí en Margarita, Santa Fe, República Argentina. Hola, María Tijuanense, soy su amiga Yuri Yama. Hola, Yuri Yama. Al fin tengo identificación sexual de Yuri Yama. Ah, perfecto. Era muy ambiguo todos los mensajes, sí, de Yuri Yama, y yo le decía, oye, cabrón, así que linda estás, y nunca terminaba de identificar, determinaba al decir, soy su amiga Yuri Yama, y ya sabemos que es una dama. Dice, solo para reportarles el apoyo que recibí de varios compañeros egresados de mi escuela. ¿Recuerdan que Yuri Yama tenía el problema de que estaba haciendo la pasantía? Sí. Y había diseñado una página web y no sé qué mamada, sí, y media, y algún cabrón había llegado al último momento y se la había arrebatado. Sí que sí. Le había puesto así una clave y había dicho, sí, es mía, maestro, le decía el jefe y Eddie, y se quedó con toda la gloria. Dice, bueno, luego de mi queja, varios compañeros egresados de mi escuela, después de lo que escucharon, lo sucedido en la oficina, donde doy las prácticas profesionales, se han comunicado conmigo. Lo chido de esto es que varios amigos escuchan el programa y pues nunca lo habían expresado. Esto se conoce dentro del programa como el efecto Cancún. Sí, sí, sí. Efecto Cancún es que todos los que están cerca tuyo pueden ser desintegrados y jamás lo van a confesar. Ni siquiera ante torturas. Pero, de alguna manera, aparecen estos momentos de solidaridad. Ahora, dice, me siento mucho más apoyada. Bueno, fue un encuentro con varios desintegrados, estoy feliz. Ahora nos unen más cosas, las chelas, los cuates, en caso que el mundo se desintegre. ¡Ay! La escuela también. Fue como un pasaje bíblico. Desintegrados, perdidos en el espacio, y con el gran poder del niño elefante regresaron al planeta correcto. Vamos, señor Lagartija, debe haber una historia sobre eso. Si no, anótela, pues. Dice, y en la reunión planeamos la venganza. Perfecto. Con Heidi. Heidi es el personaje que chupeteó el portal. Ah, Heidi es. Heidi. Y sí, ya se la veía mala con Clarita, ¿eh? No la trataba bien. Tan inocente que la ve, sí, diciendo, sí, sí, abuelito, dime tú por qué no, nevó, porque llovió. No, pero hay que sospechar de esa gente. Sí, la gente como Heidi. Sospechen de los hermanos y de Heidi. Sí, el programa del día de hoy nos está enseñando eso. Sí, sí, a sí, sospechar, sí, de los hermanos de Heidi. Si Clarita hubiera sospechado, no hubiera caído por ese barranco. Exacto. En su sillita, y no hubiese de ruedas. Paralítica. Y no ya era paralítica. Bueno, no hubiese muerto. No hubiese. Porque murió luego de eso. Sí. Por los daños. No se vio en el capítulo, no se vio. No, no se vio porque lo cortaron. Pero luego por los golpes recibidos. Sí, estuvo muy mal, estuvo internado un tiempo, pero no sobrevivió. Heidi, en realidad es una asesina, por eso de hecho ya es una manga que no se ve más, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, vamos a cambiar su clave de acceso a su PC, la de Heidi. Heidi un día llegará a la mañana a su chamba y hará, bueno, XXXD832. La clave es abuelito dime tú, de ella. Sí, sí. Abuelito dime tú, y la PC... Nada. Chale. Y entonces ahí sentirá la vez de venganza. Dice, bueno, también cambiaremos su pantalla de inicio. Ahora será negra, totalmente negra. Y todos sus archivos se moverán de lugar fantasmagóricamente. Ahí va a entrar pero en pánico. Pero qué chido, sé que sí. Son realmente malvados, para la venganza. Dice, y para poner la cabeza... Tendría que aparecerle escrito Clarita. Clarita. Clarita, tú la mataste. La PC se le apagará sola, sin razón alguna. Yuriyama se está juntando con gente muy cabrona, ¿no? Que maneja ese tipo de chistoretes. Dice, en fin, quiero mandar un saludo a Roberto Guerrero, un desintegrado perdido en el espacio, más perdido que nada. Bueno, nos vemos desde Morelia, Michoacán. Yuriyama, un saludo para todos los desintegrados. Bueno, Yuriyama. Sí, sí, cuídate de Heidi. Sí, cuídate de Heidi, que te vaya chido con esta venganza por el chupeteo del portal, ¿eh? Sí. Ahí está. Desintegrados, estoy en la chamba sísmica, bregando con todos mis terremotos, dice desde Golden, Colorado, el Cimarrón. Hola, Cimarrón. Él trabaja con los terremotos. Sí. Él es el que tiene un teléfono y un detector de terremotos. Y cuando ve que se le mueve mucho la aguja, llama por teléfono. A la mimosa llama. Y dice, ¿usted es el... ¿A qué no sabes, amor? Se viene otro terremoto. Se viene una mierda. Ponte debajo del marco de una puerta. La mimosa comienza a gritar y se utiliza como alarma. Y ahí se entera todo Golden Colorado y ahí ya saben, ¿no? El mundo entero. Dice, bueno, estoy bregando aquí con mis terremotos y todo esto, cuando de pronto mi mente divaga y se le antoja pensar en las contradicciones de nuestro lenguaje. En particular me pregunto, ¿por qué carajo se le llaman pólizas de seguro de vida si solo sirven cuando te mueres? Claro, pero son... Pero tiene un beneficiario. Claro, el beneficiario es el que en realidad tú sacas el póliza... por ejemplo, tú vas Cimarrón y dices, quiero sacar una póliza de seguro de vida. Y es una póliza de seguro de vida para la mimosa. Claro. No para ti, que estarás de 4 metros bajo tierra diciendo, no me eches el cuerno tan pronto. Estaría bueno que la póliza de seguro de vida tenga así como en los juegos, ¿cómo? Que te dé una vida más. Ah, un bonus track. Sí. Podríamos decir... No, está chido. ¿Por qué no, güey? Porque los que tienen mucha lana pagarían por muchos bonus track. No, se puede uno nada más. Y todos tienen derecho. No, y el que si se puede uno totalmente. Y tienes mucha lana, se pueden todos. Se pueden todos. Sí, bueno, sí. Hoy vengo a cambiar mi póliza. Me acabo de caer del piso 54 y vengo a que me paguen. No leyó la letra pequeña. Y bueno, debería estar muerto entonces. Y no sé qué hacen en esta oficina. No, bueno, y cosas de ese tipo. Hay que leer la letra pequeña. Igual te cogen. Dice, o sea, vas nadando en la playa, tranquilo, sin molestar a nadie. De pronto sale un tiburón hambriento a comerte. Claro, estás en el desierto de San Luis Potosí, por póngale, ejemplo, sí. Y te aparece un tiburón. Dice, me lo mandaron los hijos de su pinche madre de la aseguradora, que justo hoy se me vence. Dice, ¿qué se hace en ese momento? ¿Enseñarle al pinche tarjetita de la póliza al tiburcio? Dice, voy a esperar que se disculpe por el susto y no te coma. Dice, no me jodan, cabrones, aseguradoras de mierda. Dice, de verdad, es una mamada. Al le igual quisieron que este vender mensaje, una, ¿no? Dice, le quisieron vender, lo llamaron por teléfono. Es que debe tener una el Cimarrón ya. Y la está estudiando y dice, yo no entiendo que me beneficio con esto, me sacan mucha lana por año y nada. Es para la mimosa, Es más la mimosa, piensa la mimosa. Sí, sí. Bueno, un abrazo Cimarrón. Y de ahí el nombre, dice, en realidad también tiene que ver con una cuestión de marketing. ¿A quién mierda le vendes un seguro de muerte? Claro. Hola, ¿qué tal, cabrón? El seguro de vida. Se acaban de ir los evangelistas para venderte la Biblia y llegan detrás de ellos un tipo con un maletín amarillento, andrajoso, y dice, ¿qué tal? Peinado así a la cachetada, diciendo, ¿qué tal, amigo? Soy un administrador de seguros y vengo a venderle este suculento seguro de muerte. Tú le haces, ¡salga de aquí! ¡Salga de aquí, hijo de vaya a ¡toque madera! ¡Haga la cruz! Pero ¡que el gato negro! ¡Que toques los huevos! Sí, sí. ¡Que chingue su madre! En cambio, ¿puedo tocarle un pecho? En cambio, seguro de vida suena más que aparece un arcoíris, unos pajarillos, unos gatitos, unos mignais, y todos somos muchos más felices. ¿Y quién no quiere tener un seguro de vida? Por favor, ¡Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú! ¡Hola, Mata Enrique! Dice, pues les cuento, hace ya unos días recibí una llamada para asignarme un proyecto en el cual tendría que realizar el recojo de información financiera. Me suena extraño ese verbo. Recojo. Y me suena interesante. Dice, recojo de información financiera y levantar una página web. Me alegró la noticia y comencé temprano por la mañana. ¡Hua! Sí, al grito de I hope, y se iba Mata Enrique con sus amigos a trabajar bien temprano. Fui al ciber de un amigo y le expliqué que tendría que terminar el trabajo. El día sábado reventó la caja central de electricidad y la máquina le estalló el culo, lisa y llanamente. Sí. Mi trabajo estaba ahí, dentro de la máquina, no había copia, no estaba externo. El dueño del local no quiso que me llevara la PC. Bueno, se rompió el camión y yo voy dentro. Déjenlo en la puerta de mi casa. No es de esta manera como funcionan las cosas. Bueno, pero en realidad ahí hay una disyuntiva. Vamos a citar a todos los abogados legalistas, leguleyos, que están cerca de aquí. ¿Cómo es? Yo tengo algo se debe poder hacer. Algo se tiene que poder hacer. Yo tengo algo mío dentro de la nave. Sí. Digo, dentro de la máquina. Usted tiene varias cosas. Sí. Yo tengo mi vida aquí dentro. Pero no, tengo algo mío dentro de la máquina. Sí. Pero la máquina no es mía. Sí. La información que está ahí dentro sí lo es. Y el dueño de la máquina, por ejemplo, no se le está ahí al culo, o de pronto le dice, bueno, no quiero que la uses. No, cabrón, que tengo. No me interesa. Es mi máquina. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la frontera que divide el material que está dentro de la máquina en un ciber de la máquina mesma? Adolfo, por favor. Sí, va a haber gente que se va a tener que poner a estudiar, a instaurar nuevas reglas, reglamentaciones sobre estas cuestiones. El Adolfo es nada más que un ejemplo. El Adolfo, lógicamente, tratándose de Mata Enrique el insecto, le dará la razón al dueño del ciber y le dirá, Mata Enrique, te chingaste. Por lo tanto, necesitamos otro abogado que opte por oficio y que no trabaje de esta manera perrona, porque el Adolfo, donde ve la lana, hinca el diente, ¿verdad? Dice, bueno, así que mientras el pinche dueño, pero cuando no hay justicia en este mundo, ¿qué ocurre? El ciudadano común toma las armas y se va al monte. Dice, al no poder hacerlo y no poder sacar la información de la PC con mi amigo, mientras el pinche dueño salió, cogimos la llave del local, sacamos la PC por la noche. Fue arriesgado, pero lo logramos. Al menos me dio un poco más de tiempo, pero supongo que el dueño no se dará cuenta porque le dejamos, debido a la PC faltante, una donde solo estaba la carcasa y un monitor malogrado, para que no sospeche de la faltante. Está muy bien, está muy bien. Y el güey le dejó esos de cartón que utiliza. Sí, sí. Aparte, en donde venden muebles. Te toca la. Claro, para venderte los muebles donde. Aquí puedes poner la PC, te venden unos de cartones, sí, que son con caja de zapatos. Entonces, estaba en el ciber así y le decía, a ti te toca la máquina 15. Iban los güeyes y decían. Este no. A esto, ¿sabe? Lo peor es que no decían, esto es de cartón, decían, no se me abren Messenger. Ah, chingate, el dueño del ciber decía, claro, otro mamón que viene con estas mamadas, le habrá entrado un virulacio o algo así. Así que Mata Enrique salió, lo peor hubiera sido que y la policía. ¿Pudiste terminar el trabajo, cabrón? Sí, Mata Enrique terminó el trabajo. Perfecto. Y al final es totalmente feliz. En realidad no lo cuenta, pero preferimos que termine con un final feliz o que la próxima se comunique desde la cárcel. Muchas gracias, Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Arribando a la nave María Tijuana en su teconeta interestelar, llega el hombre que más sabe de deportes en el mundo, de Helio Marte Colote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Estoy muy bien. No se lo ve tan bien. Estoy algo irrepuesto. No se pudo reponer, Eliomar. No pude reponer. Haciendo investigaciones deportivas, siendo allí donde el ojo de Eliomar se posa, está la noticia en el deporte, yendo a la. Presintiendo la final de la Champions League, quizás en un torneo de bolos, quizás en la fiesta grande, en el. Fin de semana del extinto, atípico, apático. ¿Qué pasó, cabrón? No. Funcionando en otras actividades, porque el mundo del deportista es corto, la vida es útil. Eso es verdad. Usted ya no es deportista, cabrón. O sea, usted es más corta. Más corta aún. Ah, bueno, está bien. Entonces, yo soy un scouting. He estado en Montevideo haciendo scouting de modelos. Estuvo seleccionando modelos uruguayas. Modelos uruguayas, se le agarra el charrúa, no puede estar ausente. En Alemania 2006. Hay muchas chicas que están queriendo entrar al mundo del modelaje y tendrán el Eliomar como un padre, podríamos decir. Exactamente, yo voy a ser su agente. Teco Models ha abierto la inscripción para todas aquellas niñas. Bien, comenzamos con Montevideo. Va a ir sumando de otras partes. Toda Latinoamérica. Latinoamérica unida. Muy bien. Latinoamérica unida. Hay mucha competencia. Sí, es verdad, hay mucha competencia, muchas agencias de modelos. No, pero mi agencia es particular, original, es innovadora, como yo de lo que hace. Original. ¿Qué es lo que tiene? Claro, de chicas guapas. Modelos deformes. No, ¿cómo modelos deformes? Esa niña que quizás su bracito no creció. Esa niña que se le ha caído un ojo en un accidente de tránsito. Aquella que el pelo. Está bien, ¿por qué no le su oportunidad? Claro, porque. Sí que sí, cabrón. Usted está tomando el border social, dentro de lo que es el modelaje. ¿Por qué imaginarla? Porque es un border. La niña que no tiene pelo en el pelo. No tiene pelo en la cabeza. La niña que no tiene pelo. Es una mujer calva. Sí. Que le sale el pelo entre los pechos. Esa mujer que renquea hace más de una semana. Bueno. Aquella que tiene la pierna amputada. A la altura de la rodilla. No, bueno, de alguna manera. Pero ¿por qué no dar una oportunidad? Yo creo que Hemos seleccionado tres. Ajá. Sí, hemos tenido tres seleccionadas. No le voy a dar el nombre para no ilusionarla. No, está bien. Pero datos tenemos, personales. No. Sí, tenemos modelos. Hay una que quedó que tiene un pecho más grande que el otro. Ah, está chido. Bien. ¿Para qué dos si siempre se lame el mismo? Sí, se supone que deben vestir ropa. Un par de zapatos, por ejemplo. Tenemos otra que. Le faltan tres dedos. Está bien. Le faltan tres dedos. Exceptuando guantes, lo demás puede venderlo. En el ajetreo de la pasarela no se ve. A mí me gustaría saber qué va a hacer con estas modelos, en cierta manera. Las voy a llevar a Alemania 2006. Yo las voy a elevar a la fama. En Europa van a conseguir. España conseguir lo que la vida les ha negado en Latinoamérica, porque no tenemos la mente abierta. Pero después son degenerados, morbosos, sucios. Ajá. Les gustan esas cosas. Es verdad, es verdad. Alemania. Yo creo que será un éxito. Alemania 2006, que no bueno, hay nada más lindo que tener sexo con una amputada. No, está bien, Eliomar. Yo, en realidad, yo empezó con una agencia de modelos, me termina con sexos con amputadas y europeos bueno, degenerados. En definitiva, no sé, el trabajo de las modelos, ¿cuál es? No, no sé. Escucha. Pasaré la cama. Eliomar, te coloco de boer. Hablando de pasarela, ¿cómo está el campeonato argentino de fútbol? Bien, creo que continúa. Faltan dos fechas y el Boca Juniors va a salir campeón. Se ha dedicado a lo de la modelo. Va a salir campeón. Va a salir el campeón del Boca Juniors. Estoy abocado totalmente. Sí, es prácticamente un año perdido, podríamos decir este. Es un año perdido, porque el Boca Juniors va a repetir. El Barcelona va a repetir. El Bayern Múnich ya repitió. La Juventus va a repetir. El Montpellier va a repetir. Les han estado robando el dinero. Los fanáticos del fútbol. Los mismos campeones del año pasado tendremos. No, es igual. Usted compare las tablas. Son los mismos resultados, los mismos puntos, es igual. Estaremos viendo videos del campeonato pasado. Totalmente, la gente en el año del mundial se paraliza, la gente solamente piensa en el mundial. No están jugando, nunca jugaron. Esto es una noticia que realmente para parar rotativas, porque es todo un mercado y un negocio hablando de las rotativas botes. Están paradas, porque los diarios deportivos son reediciones de los del año pasado. Oh, Wayne Rooney, cambia la fecha nada más la fecha. Wayne Rooney se había lesionado hace ya mucho tiempo y los ingleses entraron en pánico. Pero que Wayne Rooney no pisa un césped. No recuerdo ni su color de cabello. El penalti que no pudo convertir para el Villarreal, justamente... Riquelme. ¿Fue ese tiempo? Fue hace tiempo atrás. El Villarreal nunca pisó una Champions. ¡No! Fue una ilusión. Ya nos están engañando, creo que sí. Han estado siendo engañados. Eliomar, es gracias, el fútbol, Eliomar. Porque yo veo, por ejemplo, que Nadal está ganando también todos los torneos de tenis. Exactamente, y le gana Federer, como de costumbre. Pero sigue número 2. ¿Por qué sigue número 2? ¿Por qué ha repetido? Es un detalle, todo ¿no? lo del año pasado. Bueno, mensajes de oyentes. Quiero enojar. Mensajes de oyentes. Eso se enoja, Eliomar. Mensajes de oyentes. Por favor. Llegan aquí y dice Coco Yome desde Parral, México. Coco Yome. Estimado maestro, sensei del deporte, erudito de las artes físicas, Manuel Eliomar, con los dedos. Sí que sí. Su alumno más retrasado quiere saber su punto de vista acerca de los hechos recientes que envuelven a su más odiado rival, el ex gordo, Diego Armando Maradona. ¿Qué opina de que Maradona haya vestido la playera verde amarilla de Brasil? Según este farsante, ama su patria y para los argentinos es un ícono. Y ahora sale con esta mamada. Maestro, ilumíneme por favor con su sabiduría. Explique por qué Maradona ahora se vende como lo hizo Pelé por unos dólares que son capaces de vender las nalgas. ¿Usted cree que sea parte de un plan maradoniano para desaparecerlo de usted? Alabado, Mesías del fútbol. Por cierto, yo quería comprarla, bueno, muchas cosas, le dice el Coco Yome. Sí, el Coco Yome es un alumno muy agradecido por... Antes de que continúes con tu texto, Coco Yome, solamente quiero decir que si me están marginando del mundo del fútbol, es el mundo del fútbol no me quiere más, porque eso no me permite ni siquiera disfrutar de Brasil. Al poner un personaje siniestro, turbulento, como este, con la casaca verde amarela, me están limitando. Y además, eso de ex gordo está mal, porque el gordo es gordo de alma y es gordo toda la vida. Es como el adicto, es una mancha que te queda. Tú una vez que la probaste, no te la saca nadie. Por favor, no sí. Sea tan agresivo con el Diego. Es gordo. El Diego de la gente. Sí, entre otras cosas, digo, en Maradona termina siendo discriminado en su propia patria, podríamos decir, porque se... Hay que matarlo, hay que matarlo sinceramente, no queda otro recurso. ¿Qué más quieren argentinos? Hace un gol con la mano que luego confiesan que es con la mano. Bueno, acabemos con esta farsa. Sí, Eliomar, sí. ¿Por qué usted no puede entrar a Holanda? Bueno... Fue en el año 1964. Yo era un adolescente que estaba en el pico máximo de mi carrera. Tenía fama, dinero, mujeres. He ido a Jamaica a hacer una publicidad de cigarrillos. Unos cigarritos que se llamaban Oreganato. Fumate un Oreganato y la vida tiene otro color en el speech. Y he salido con la camiseta de Bélgica, cantando el himno belga. ¡El himno belga! El himno belga. Es una traición que mi patria... Y fue desterrado. ¿Fue desterrado? Fui desterrado. No solamente por mi patria, sino también por mi apellido de Prozapia, por la Casa Naranja, la Orange House. Mire usted. Era caballero de la corte de la reina. Bueno, ya, no me exagere, pero digo, algunos psicólogos que nos están escuchando están interpretando el odio que usted le tiene a Diego Armando Maradona porque ha vivido una carrera casi paralela, podríamos decir. ¡Es destierro! Para Maradona necesitamos... necesito el destierro y vivir en una nave espacial como me ha tocado a mí en condena. No, cabrón. No, alimentando al Minko. Está bien. No, aquí no. Bueno, entre otras cosas que dice el Pocoyo. No, porque en un momento pensé que lo iba a mandar a Cuba. No, pensé eso. Pero bueno. Cuba es una buena salida. Puede morir gordo, enfiestado, emputado, como él ha querido. No sé por qué me llega drogado el viejo aquí. Toda la vida. Otras cosas. El Cocoyo me dice, yo quiero comprar su playera número 14, que usted, cuando le hizo honor de jugar para los Alaclans de Durango, dice, esa es otra duda que tengo, porque según usted, filósofo del balompié, usted creció en Ámsterdam, se despide su hijo adoptivo, el Cocoyo, me lo de Ámsterdam, ya lo explicamos, ¿por qué no ha vuelto a la ciudad de los canales? Y la número 14, ¿está todavía a la venta la número 14 de los Alaclans de Durango? Está un poquito mustia, desgastada por el tiempo. Bueno, pero... Si usted va al museo... Se puede recuperar. Está en el museo de los Alaclans de Durango. Existe el museo en Durango, ¿verdad? El museo de los Alaclans de Durango está en Rotterdam. Está en Durango, señor. Puede ser. Ah, muy bien, muy bien. He ido últimamente y he visto cómo Vladimiro, el personal de limpieza, limpiaba las vitrinas con mi playera número 14. ¡No! La están usando de trapo limpia vitrinas, pero bueno, es una manera de tenerme presente. Eso es porque no saben el valor que tiene. No saben, desconocen el valor de esta reliquia. La he podido recuperar, sí. La he podido recuperar, está un poco desgastada, tanto frote. En esa época no llevaban el nombre, ¿no? Detrás, como Van Nistelrooy o... Nosotros sí, éramos incursionadores en el tema de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero se ha desgastado, sí. Y quedó... Doglot. ¿Qué es eso? Decía Tecolote que Doglot. Claro, bueno. Martincho de Bella Unión, República Oriental de Uruguay, dice, señor Eliomar, mis saludos. Martincho de Uruguay, si tienes alguna deforme, mándala. No, dice, mis agradecimientos por la luz que usted imparte para iluminarlo sobre diferentes cuestiones. Dice, bueno, entre otras cosas, habla de esto de Maradona, de la bebida llamada Guaraná. Parte de Maradona, es mi columna, Eliomar, por un nudo más al estómago de Maradona. Es mi columna y no tengo por qué ceder estrellato. Aquí le dice obeso a Ronaldinho en este mensaje. Bueno, le dice, evidentemente, niño, usted tiene algún trauma psicológico que le ha hecho ver la vida desde otro color. Bueno, ¿usted está de acuerdo entonces con la... ¿algún mensaje para Diego Armando Maradona, que se ha puesto a lavar de Maradona? Maradona ha demostrado lo que siempre es sabido y los argentinos ignoraban. Has dejado desnuda tu fragilidad, que te vendes por un puñado de billetes. Y así, ¿cómo voy a entregarte tu nacionalidad? Mañana entregarás lo más preciado que tienes en el mundo. Tus hijas van a ser modelos de mi agencia, Maradona. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es aluvión. Es ejército de mujeres cojas y mancas que vienen caminando por las pasarelas del mundo. Eliomar las llevará la fama. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Bárbara nos ha escrito un mensaje bárbaro. Hola, Bárbara. Y en realidad es para la gente de Frecuencia Cero. Nosotros formamos parte de Frecuencia Cero. Y en realidad ha llegado este mensaje al programa. Dice, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar información para saber si existe espacio disponible para realizar un programa en su emisora. Pero siempre existe. En caso de que si no sea hay, posible. Te lo hacemos, Bárbara. Claro, te lo hacemos, Bárbara. En caso de que sea esto posible, les pido que me envíe cuáles son los requisitos. Fotos encueradas de Bárbara. Sé que sí. Es lo único que se requiere. Presentación de demo, duración o presupuesto en caso de que haya que pagar el espacio. ¡Claro que hay que pagarlo! Sí que sí. Hay que pagarlo con sangre, sudor, lágrimas, fotografías, mucho amor. Encueradas, mucho amor y mucha lana, que es lo que se necesita para que el mundo funcione. Sé que sí, dice, cuando tengas todo eso, vente por aquí. Sí, espero vas a la radio, lo ves a Hernán, le entregas la foto. Sí, espero su respuesta. Un saludo fraterno. No, fraterno no. No. Fraterno es de hermano. Nosotros queremos algo más cachorro. Ya viste, no, pero está bien. Sí, está bien. Sí, ya vi lo que pasó entre hermanos. Sí. Ay, verdad. No, bueno, sí, un saludo fraterno. Fraternísimo. Dice, Bárbara Barrabino, licenciada en comunicación social y periodismo. Muy bien, Bárbara. Es una persona importante. Es una licenciada. Licenciada, sí, tome asiento, perdone, nos propasamos con usted. La respetaremos hasta el fin de nuestros días. No, Bárbara, tienes que hablar con Hernán o Javier, que son los encargados de tomar decisiones en Frecuencia Cero. Sí, decisiones acertadísimas, como poner este programa en horario central. ¡Hua! Un abrazo para ellos. Loba Solitaria y la soñadora desde el Bolsón, Argentina. Hola, Loba. Que nos escuchan a través de Estación 98. Sí, que sí. Donde las decisiones las tomamos nosotros. También, porque... sí. Hola, Mario Tijuanenses. Estamos escuchando sobre Laura Chacón, que dijo el Adolfo, el hombre más femenino del mundo. Y tenemos uno mejor. Más femenino aún, directamente y más explícito. Amelia Concha. Pobre Amelia, dice la loba solitaria y la soñadora. Las veces que le habremos hecho bromas por teléfono. No se me ocurren bromas telefónicas para hacerle Amelia a alguien que Concha. Sea... Hola, ¿está Amelia Concha? Sí. Disculpe, claro. Sí, bueno, dice, cuestión que las veces que le hemos hecho bromas telefónicas, dice, lo peor de todo es que esta vieja amargada tiene registrado de llamadas ahora. Y cagamos porque te devuelve la llamada. Llama, te llama, dice, sí. Y dice, soy Amelia Concha. Soy Amelia Concha, ¿qué pasa? No, yo no. ¿Y por qué me llamaste aquí? Porque me figura acá en el registrador de llamadas que me llamaste para hacerme la cargada. Y ahora te cargo a ti. Y así está, el Bolsón. Póngale, la gente del Bolsón, luego del solsticio de verano, se entretiene con esas cosas. Si no fuma mota, hace eso. Y si fuma mota también. Fuma mota, no, porque la lobita solitaria es un adolescente. Fuma mota es un japonés que vive en el Bolsón. Y que eran tiempos pretéritos. Sí. Ya no hay, los 70, póngale. Claro, la familia Fumamota ya no está tan presente en el Bolsón. Algunos están diciendo, Fumamota, viene a mi casa todos los días. No, pero Fumamota en realidad, olvídate lo que dijimos, lobita. Dice la loba solitaria por aquí, dice, a pedido de mis pinches padres, presento a mi familia. Turco Bolsón, el padre que ve a E.T. constantemente. Sí, sí. Rusa Bolsón, la güera que está por ahí con cara de, este es mi marido. Y yo, la loba, hija adolescente. Y mi hermana que todavía no encontró un nombre que le plazca. La gata Flora, ponle. Pero, por favor. Que si este nombre es largo, que llora. Que si este nombre es corto. Sospecha que... de tu hermana, ¿eh? Sí, por favor. Dice, en fin, estas familias que no dejan vivir a una. Dice, cualquier cosa que digan o hagan cualquier miembro de mi familia, no me hago cargo yo, ¿eh? Que se manejen ellos. Con afecto a la loba y la soñadora. Es que están en etapa de desarrollo, sí, todos. Aparte, el adolescente lo que intenta es despegar de todas las mamadas que dice la familia. Por lo tanto, va la loba y el turco Bolsón y la rusa Bolsón. ¡Ay, escribimos un mensaje todos juntos, che! No. Que tienen la super onda. No. Y la loba dice, por favor. Qué vergüenza ajena me da todo esto, ¿eh? Déjenme la PC libre que tengo que entrar al Messenger. Hola, amigos. Quiero que tomen en cuenta este mail, ya que siento que es muy importante para mi ciudad, la ciudad donde vivo. Campanita. Esto es una falta de respeto. Estuvimos con mamadas, van mamadas, vienen. Llega un mensaje serio que importa. Bueno. Renuncio. Me voy, pero no renuncio. El Mico está haciendo amistades. ¿Pero qué le pasa hoy? El Mico estuvo con el japonés Fumamota. Sí. Y desde ese momento le interesa la cultura oriental. Y viene con cosas extrañas. Es importante para la ciudad de Campeche, y le vamos a dar la importancia que merece. El mensaje para la ciudad de Carmen, Campeche. Para Campeche. No, sí será. Mañana. Rica Rota de Monterrey, Merlin Pérez de Paraná. Al-Sharm, nivel 12, todos los niveles de Al-Sharm. Una cosa nada más, deja de mandar spam porque te mentamos la madre. Manda mensajes que no son spam, pero entre ellos también manda todo. Al-Sharm, tranquilízate o te daremos la pastilla rosada. Por aquí está el niño elefante. Está Cal Alduf de Guadalajara, Jalisco, México. Veo mala tierra. JDL que ha mandado mensaje por celular. Meter de Punta del Este. Está por acá. Claudio Monterrey, el chino de Caracas, Venezuela. Un abrazo para el chino. Un abrazo para cada. Bueno, está bien. Carajo, veo mala tierra. Yo le pregunto en este momento, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un pinche celular. ¿Un pinche celular? Sí, puede enviar mensajes de texto. Ajá. Puede tomar fotografías. Wow. Chequear emails. ¿Y usted? Cargar MP3. Impresionante. ¡Ay, carajo! Y comunicarse con su Jesús personal. Reverendo Mal Manson. Reverendo Manson, ¿cómo está usted? ¿Cómo voy a estar en este mundo que se está pudriendo lentamente? Bueno, reverendo, todo se irá a la chingada. Se va a la chingada. De hecho, termina el programa, reverendo. Sí, yo no quiero incomodarlo. Pero con el demonio. No, sí, el señor demonio. No, hay un señor demonio avisándonos que todos moriremos. Bueno, sí, reverendo Manson, todos moriremos en algún momento, todos se mueren. Eso sí, es la vida. Pero con un sostén en el pecho y con un plumero en el codo. Bueno, está bien. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nueve sus monitores, por la por donde se escuchen a través de la red de retransmisores.